del Hospital Artemide Sati, porque hoy es el día del donante voluntario de sangre. Bueno, y venimos a charlar y venimos a conocer un poco el funcionamiento de este sector de hemoterapia de aquí del hospital. Bueno, pero y también el trabajo que realizan diariamente. Y estamos aquí con Elvira. Elvira, ¿cómo está? Muy bien. Acá con un día del donante medio atípico, porque bueno, por todo este contexto de la pandemia, en general, tenemos que salir a buscar un poco de donantes, porque por ahí hay situaciones donde la gente por miedo, por temor, no se acerca a donar. Ajá. Elvira, ¿ha bajado la cantidad de donantes desde la pandemia en adelante? Ha bajado un poco, por lo mismo que te digo, por el temor de la gente que a contagiarse, digamos, ¿no? Claro. Pero acá nosotros tomamos todas las medidas de el protocolo, tanto para el donante como para nosotros. Desinfectamos los sillones, las mesadas, cambiamos siempre todo para que, inclusive cuando entran, también se les ofrece alcohol, se les limpia la mesada, como para que ellos se sientan tranquilos y donen tranquilos, que no se van a contagiar acá en el hospital, en este servicio. Bueno, ¿y cómo está la situación hoy? ¿Hay sangre en el banco? ¿Cómo se encuentra? En este momento tenemos un stock, sí, pero como te digo, es muy fluctuante. Hay días, hay situaciones en que, por ejemplo, se da que justo no hay ese determinado grupo, sobre todo los negativos. Cuando hay urgencias, tenemos que acudir, sí, al llamado por Facebook, hacer alguna cadena como para que, o sea, los mismos familiares, ¿no? Salen a pedir porque, sinceramente, sumado a toda esta pandemia, la gente, los voluntarios, por ahí vienen algunos, nos tenemos que llamar. Sí, se nos hace un poco complicado, pero en general después la sociedad responde cuando ante un llamado así de urgencia. Elvira, y le consulto, ¿cuánto es la cantidad de personas que asisten regularmente a estos lugares? Hoy, como te digo, todo está medio atípica la cosa, ¿no? Pero sí, en general tenemos un promedio de, qué sé yo, de cuatro o cinco donantes diarios en situaciones tranquilas. Claro. Pero hay días, por ejemplo, un día hemos atendido 18 donantes. O sea, la hemoterapia en general es así muy fluctuante. Claro. Hay días que está bajo el laburo, en donantes te hablo, porque hay otra parte de acá de hemoterapia que es la medicina transfusional, que hacemos la parte de transfusiones, la parte de inmunohematología, que también estudiar a las embarazadas, los grupos sanguíneos, es otra parte de acá del servicio de hemoterapia. Ajá. Bien. Elvira, y le consulto, ¿cuáles son los requisitos que tienen que tener en cuenta aquellos que quieran venir, acercarse y donar? Primero, tener la voluntad, las ganas, porque acá se apunta a tener un stock o un grupo de donantes voluntarios, que la sangre segura cuando sos voluntario, y gracias, sí, tenemos por suerte gente voluntaria que viene a donar sangre. Y los requisitos de estar saludable, sobre todo saludable, tener entre 18 y 65 años, tener más de 52 kilos, estar sano y con ganas de venir a donar sangre. Después acá se hace un interrogatorio, una anamnesis, aparte otro cuestionario confidencial de todo lo que implica las conductas de riesgo, y bueno, una vez que está todo ok, se le saca sangre. Bien. Y Elvira, le consulto, ¿tiene que hacer ayuno esa persona el día anterior? No, puede tomar mate, té o café, no ingerir lácteos, porque en realidad lo que interfiere es en la serología, porque después a cada unidad de sangre se le hace una serie de análisis, HIV, hepatitis B, hepatitis C, chagas, brucelosis, sífilis, tuberculosis, no. Pero una serie de análisis que tiene que, si ingiere lácteos, le va a interferir por ahí en alguna reacción, ¿no? Claro. Serológica. Bien. Y le consulto cómo es el funcionamiento aquí también en cuanto a eso, en cuanto a la donación, teniendo en cuenta de que estamos atravesando una pandemia, de que hay gente que ya estuvo contagiada, ¿puede donar igual? Sí, puede donar después que haya pasado todo. Por ejemplo, Hoy nos cayó una chica que quería donar sangre, que hacía un mes que había tenido COVID, que estaba recuperada, pero ella se sentía muy débil. Y le digo, recupérate bien y cuando no estés tengas esa debilidad, venís a donar. Después me dijo, sí, tenés razón porque me siento muy cansada. Entonces, todas esas cosas, esos detalles que uno tiene que tener en cuenta. Bien, pero una persona que ya tiene el alta después del coronavirus, ¿puede donar entonces? Sí, sí, sí, puede donar, puede donar, uh-huh. puede donar. No, como te digo, si está saludable, ya se recuperó bien, pasó el periodo de la infección. ¿Cuáles son los días y horarios a donde puede venir la gente? De lunes a viernes de 8:30 a 11:00 a.m. Bien. Elvira, te agradecemos por tu tiempo. No, al contrario. Bueno, que vengan a donar sangre, que acá en el hospital tenemos el protocolo todo como para que vengan a donar tranquilos, que cumplimos con todos los requisitos para la donación. Bien. Y lo importante que es donar sangre también. Sí, es muy importante que vengan a donar porque no es un medicamento que vos lo podés ir a comprar a la farmacia. Es una cosa altruista que se tiene que dar y bueno, tienen que venir a donar. Bien, perfecto, Elvira, te agradecemos. Bueno, la palabra entonces...